trajo un video que después se lo voy a dar para que suban, que hacía referencia al urbano de que hoy hablamos, que yo soy de Monte Grande, y Monte Grande tiene un ícono que es como un ovni en la plaza, que en realidad es un tanque de agua de hormigón gigante, medio setentoso, que para algunos es un hongo gigante, para otros es un ovni, y bueno, describe, o sea, llama la atención a todo el que llega, pues, o sea, yo lo veo como un ovni, porque está frente a la estación de trenes, en una plaza, y es un ovni. ¿Y qué dimensión tiene? Si me lo trato de imaginar y no. Bueno, voy a ver el video, pero. Tiene, porque es una cosa de hormigón, debe tener 50 metros por lo menos. Es gigante. Ah, gigante, en serio. Y la gente que. En realidad, la gente que ha ido alguna vez, siempre como dice, ah, ahí es donde está el hongo, es el ovni, qué sé yo. Así que yo siempre lo posteo, saco fotos o subo algún videito.